WooCommerce 360, episodio número 6. Hola, muy buenas, soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenido a WooCommerce 360, el podcast en el que hablamos de comercio electrónico en general y en especial de WooCommerce. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las taxonomías de los productos, cómo establecer correctamente las categorías y las etiquetas y cómo crear atributos que podamos utilizar en todos los productos de nuestra tienda online. Y en la sección de plugin recomendado veremos uno que nos va a permitir cambiar el selector de variaciones por defecto de WooCommerce para los atributos de los productos variables por uno mucho más visual e intuitivo, ya lo verás. Ya sabes, como siempre, que puedes contactar para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web, enriquejross.com/contacto. A través de este formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios o lo que te dé la gana. Agradeceré cualquier feedback recibido sobre el programa, los contenidos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Y antes de empezar, esta semana ya hemos tenido algunas preguntas de los oyentes, así que vamos a ver alguna de ellas. Esta es una pregunta de Esther, desde Santander, que preguntaba: Hola Enrique, ante todo enhorabuena por el podcast, lo descubrí hace un par de semanas y me está sirviendo mucho. Muchas gracias Esther, me alegra que te sea útil. Tengo una tienda con WooCommerce y me gustaría saber si hay alguna forma de poner el costo de los productos de forma que pueda obtener informes no solo de las ventas sino también de beneficios. Ahora lo estoy haciendo con hojas de cálculo, pero es un follón. Muchas gracias Esther Santander. Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta Esther. Ya contesté por email, pero como esto puede ser interesante para más de un oyente, lo contesto aquí también. Claro, lo que le pasa a Esther es que WooCommerce te da informes de ventas, es decir, de ingresos, pero ahí no tiene en cuenta los gastos y no todos los productos dejan el mismo margen. O sea que esos informes son muy útiles para tener controlada la salud en general de la tienda, pero no nos dan información de los beneficios obtenidos. Bueno, pues para eso hay un plugin de WooThemes, de la misma gente de WooCommerce, que se llama Cost of Goods, dejo el enlace en las notas del programa, que lo que hace es precisamente eso, te añade un campo en los datos del producto para el costo. Por supuestísimo que esto ni lo ve el cliente ni nadie, todo está en el backend, en la pantalla donde tú editas las características del producto. Y claro, lo útil es que te añade una pestaña en la pantalla de informes en la que puedes ver no ya las ventas, sino los beneficios netos. Eso está muy bien porque ahí sí puedes tener un control del rendimiento neto de la tienda por meses, por semanas, por años, en un rango de fechas personalizadas, en fin, igual que cualquier otro informe de WooCommerce, pero esta vez tratándose de beneficios, no de ingresos. Y además puedes exportarlo como CSV. En fin, está muy bien y te va a ir perfecto para lo que necesitas. Pues esa era la pregunta, muchas gracias de nuevo Esther, y ahora sí, vamos con el contenido de esta semana. Y como decía al principio, vamos a hablar de las taxonomías de los productos, que es un tema básico de WooCommerce, pero vital, y que es imprescindible conocerlo bien y llevarlo bien a la práctica si quieres tener una tienda online bien estructurada y organizada. Y vamos a empezar por las categorías y las etiquetas. Quizás son las dos taxonomías que más claras tiene la gente, seguramente por el hecho de que también existen en las entradas. Sin embargo, como decía antes, hay que pensar muy bien cómo las organizamos si no queremos que luego revierta en una mala experiencia de usuario por culpa de una mala organización de los productos en la tienda. La diferencia principal entre categorías y etiquetas es que las categorías son jerarquizadas y las etiquetas no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos tener categorías que pertenezcan a otras categorías, es decir, subcategorías, pero eso no se puede hacer con las etiquetas. Un ejemplo. Si tenemos un e-commerce de moda, podemos tener una categoría que sea moda hombre y dentro de ella varias categorías como casual, sport, formal, etc. Sin embargo, con las etiquetas no podríamos hacer eso. Aparte de que tampoco tendría mucho sentido utilizar etiquetas para una clasificación así. Las etiquetas se utilizan para algo más transversal. Más bien designan una característica concreta del producto, mientras que las categorías de algún modo definen la esencia de ese producto. Por ejemplo, en un e-commerce que venda café seguramente podría tener algunas grandes categorías como café en grano, molido, soluble o en cápsulas, mientras que podría establecer etiquetas como fuerte, suave, descafeinado y otras así. Por supuesto, un café fuerte puede ser tanto en grano como molido como soluble. Por eso digo que las etiquetas son más transversales. Sin embargo, esto tampoco es algo rígido y muchas veces los productos se pueden clasificar dependiendo de diferentes criterios. Por ejemplo, en el caso del café, si seguimos con el mismo ejemplo, a lo mejor se podría establecer como categorías principales el origen del café. Cafés de América, cafés de África, cafés de Asia y dentro de ellas subcategorías como café de Brasil, de Costa Rica, de Etiopía, de Camerún, en fin. Como ves, ambas clasificaciones tienen sentido, son perfectamente válidas las dos. Y si ya tienes un comercio electrónico en marcha, es muy posible que a la hora de organizarlo te enfrentaras con dudas de este estilo. ¿Qué hacemos entonces para organizar los productos? ¿Qué clasificación es la que tiene más sentido? Bueno, pues en estos casos lo que tenemos es que pensar en lo que va a buscar la gente a la que nos dirigimos. En el ejemplo de antes, el de los cafés, ambas clasificaciones son válidas y tienen sentido, pero hay una diferencia fundamental. Están enfocadas a distintos tipos de cliente. Si estás enfocando tu modelo de negocio a vender café online a todo el que necesite café, al gran público, digamos, tiene sentido organizarlo de la primera forma, en grano, molido, soluble, etcétera, porque quien quiera café lo buscará de ese modo según quiera de uno u otro tipo o según la cafetera que tenga. Sin embargo, si lo organizas por orígenes, ya te estás dirigiendo a un público muy diferente. Está dirigiéndote a amantes del café, así varita, ¿no? Que buscan el café por su origen y seguramente tenga mucho más sentido cuando el modelo de negocio esté enfocado a un producto premium. Cafés de alta gama y en los que lo importante sean los aromas de no sé qué o los toques florales o lo que sea que les guste a los amantes de los buenos cafés. Y que además puedes cobrar 20 euros por un kilo de café. Seguramente si alguien viene buscando café en grano, café molido o cápsulas monodosis para el café con leche del desayuno, ni va a pagar los mismos precios ni le importa si el café es de Brasil o de Costa Rica. Porque lo que quiere es simplemente un café con el formato que admite su cafetera, pues, para desayunar por la mañana o para tomárselo después de comer. En fin, me he extendido con el ejemplo del café, pero es que quería que el concepto te quede claro. Porque es importante, la forma en que organices tu tienda puede en ocasiones influir mucho mucho sobre el tipo de público que va a atraer. O mejor dicho, justo al contrario, tienes que organizar la tienda teniendo muy en mente a qué tipo de público va dirigida. Y los atributos ya son algo distinto. Los atributos sirven no para clasificar los productos, sino para definir características que pueden variar dentro del mismo atributo, de forma que cada cliente pueda elegir la variedad que más le convenga. Es muy fácil entenderlo si pensamos en cosas como la talla de unos pantalones o unas zapatillas, o el color de una camiseta. Esos serían atributos y son la base de los productos variables. De hecho, para crear un producto variable hay que empezar definiendo unos atributos y generar las variaciones en base a ellos, enmarcando la casilla usado para variaciones que hay en la pantalla de edición del producto. Los atributos se pueden definir de dos formas, como atributos personalizados o como atributos globales. Los atributos personalizados se configuran en la propia página de edición del producto precisamente porque solo van a ser usados por ese producto. Eso está en la ficha de datos del producto en la pestaña de atributos. Los atributos globales, por el contrario, se definen en productos, atributos, y a partir de ese momento ya pueden ser utilizados en todos los productos de la tienda. Esta es la forma correcta de hacerlo si van a ser usados por varios productos. Además, los atributos, al contrario que las categorías y las etiquetas, no van a generar páginas de archivo por defecto. En las categorías y en las etiquetas sí que tienes una URL, una dirección, que si vas allí tienes todos los productos que pertenecen a esa categoría o a esa etiqueta. Pero con los atributos no ocurre eso, aunque sí podemos hacer que se genere este archivo. Basta con cuando creas un atributo, con marcar la casilla que dice «Activamos el archivo». Solo en ese caso, entonces sí, se genera una página de archivo. Los atributos habitualmente se utilizan cuando el producto es variable para establecer lo que se llaman los términos del atributo, que son las características en que se basan esas variaciones, pero tampoco tiene por qué ser así. De hecho, se pueden establecer atributos a un producto simple, para así poder mostrarlo en el archivo de atributos, si es que lo generamos. Si, por ejemplo, tenemos un atributo que es color, que puede tener varios valores, rojo, azul, verde, que serían los términos del atributo, y activamos el archivo para ese atributo, lo correcto es que lo añadamos también a los productos simples que tengan ese término. Ten en cuenta que si un usuario va al archivo de color verde porque está buscando un producto de ese color, sea lo que vendamos, no tiene sentido que le mostremos solo los que presentan variaciones. Deberíamos mostrarle todos los productos verdes, incluso aunque sean productos simples. Y para ello hay que asignar también el atributo a los productos simples. Es por eso que los atributos se comportan también como una taxonomía en ese sentido, aunque tengan sus diferencias con las categorías y las etiquetas. Ya ves que también tienen cosas en común. En este aspecto, el de la clasificación de los términos se comportan de una forma más transversal, como decía antes, abarcando productos de todas las categorías y en ese sentido se parecen más a las etiquetas. Sin embargo, los atributos son jerarquizables, es decir, se pueden hacer subatributos que estén en un nivel inferior de otro atributo. Y en ese aspecto se comportan como las categorías. Ah, y una cosa más. El archivo de atributos, en caso de habilitarlo, no está enlazado desde ningún lugar de WooCommerce. Ya sabes que las categorías y las etiquetas aparecen enlazadas en distintos lugares, en especial en la ficha del producto. Pero con los atributos no pasa eso. Si queremos que los usuarios puedan localizar el archivo de atributos para ver todas las prendas de color azul de la tienda, por ejemplo, o todos los modelos de zapatos de la talla 42, pues tenemos que colocar manualmente los enlaces donde queramos o bien añadirlos en el menú o en un widget de WooCommerce. Muy bien, y en el apartado de plugin recomendado de esta semana voy a hablar de uno del que ya he hablado anteriormente en el blog y que he utilizado varias veces porque mejora bastante la interfaz a la hora de seleccionar los atributos en un producto variable. Si trabajas con productos variables, seguro que te has dado cuenta que la forma en que lo muestra WooCommerce por defecto no es la más recomendable. Te presenta un producto con un desplegable para seleccionar las variaciones, los términos del atributo. El inconveniente es no solo que es incómodo tener que desplegar el menú para poder seleccionar una variación, sino que además, si no lo despliegas, no puedes ver las variaciones que hay disponibles. Imagina, por ejemplo, el caso de una zapatería online en que un cliente tenga que estar desplegando el selector en cada modelo que mira para ver si los zapatos que está mirando están disponibles en su talla. Y ahora imagina si son, por ejemplo, zapatillas de deporte que además de estar en varias tallas están también en varios colores. Y ya tienes dos selectores desplegables y un montón de variaciones. Eso ya es para volverse loco. Bien, pues hay un plugin que se llama Color Animate Swatches for Variable Product Attributes, ya me perdonarás el inglés, te dejo el enlace en las notas del programa, que lo que hace es convertir ese selector desplegable en etiquetas clicables, que no solo te dejan ver de un vistazo las variedades que hay de cada producto, sino que además seleccionarlas es tan fácil como ir y hacer un clic. Te dejo también en las notas del programa un vídeo que hice sobre cómo se configura, échale un vistazo porque merece mucho la pena y ya verás cómo la usabilidad en los productos variables mejora muchísimo con este plugin. Tienes que tener en cuenta, eso sí, que solo funciona con atributos creados globalmente y no con los atributos que crees de forma individual en la pantalla de edición del producto. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. Espero que lo visto en el episodio de hoy te sea de interés y sobre todo que te resulte útil y puedas aplicarlo en tu negocio digital. Si te ha gustado el programa o te ha resultado de utilidad, te agradecería que dejases una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, de forma que pueda llegar a más gente. Nosotros nos vemos de nuevo, si quieres, el viernes que viene con otro programa sobre WooCommerce y comercio electrónico en WooCommerce 360. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!